corazón. Yo tengo un sufrimiento que me embarga y siento pena aquí en mi corazón. Desde que te marchaste no soy nada, siento que nada valgo sin tu amor. Desde que te marchaste no soy nada, siento que nada valgo sin tu amor. Yo sé que volverás, sé que te encontraré, y a ti mi amor perdón te pediré. Yo sé que volverás, sé que te encontraré, porque tú eres el dueño de mi ser. Decirte que te extraño, añoro tu sonrisa y tu calor. Yo quiero sin decirte que te extraño, añoro tu sonrisa y tu calor. Yo sé que volverás, sé que te encontraré, sé que serás mi amor todo mi ser. Volverás, sé que te encontraré, te juro que jamás te dejaré. Volverás, sé que te encontraré.